Y hay que respetar la ley, hay que respetar la Constitución, porque la Constitución dice claramente que el Estado es responsable de la seguridad social. A los jubilados no se le puede tocar un peso de todo lo que han aportado por los 40 años o 30 y pico de años de aporte que han hecho. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Y a quien escuchábamos era Formento, un dirigente de los años 90, 80, 90, 2000 de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, a quien tuvimos el gran placer de conocer desde la Redeco, un joven de espíritu, luchador como pocos si los hay. Y bueno, en esa época nosotros participábamos dándole una mano en la producción de unos micros que se llamaban la 450, justamente porque esa era la bandera de lucha de los jubilados, que pedían 450 de haber mínimo, que en esa época era un dólar, un peso, sería el equivalente de 8 mil pesos hoy, por ejemplo, el haber mínimo. O sea, que estaban pidiendo lo que más o menos hoy, entre el haber y los mil pesos que piden de adicional los jubilados. Fíjense, después de tantos años, o sea, el reclamo prácticamente es el mismo. Y otro de los fuertes reclamos que tienen hoy los jubilados, que también lo vienen teniendo desde hace muchos años y hoy se ha agudizado la situación, es por su obra social, que es el PAMI. El PAMI. El PAMI fue creado en el año 1971... como obra social de los jubilados, para brindar atención médica, social, asistencial, y actualmente es la obra más grande, la obra social más grande de Latinoamérica, que cuenta con 5 millones de afiliados. Fue creada como una entidad pública no estatal, autonomía económica, jurídica, pero siempre fue intervenida, es decir, casi siempre estuvo intervenida, nunca fue dirigida por sus propietarios, que son los trabajadores, sean activos o pasivos, ¿no? O sea, que toda la decisión de qué se hace con los fondos que se recaudan a través de los aportes de los trabajadores y de los jubilados no la toman, por lo menos en la integración como piden los jubilados, que una parte de quien tiene que dirigir, si bien tiene que estar el Estado, tienen que estar los que son afectados o los que deben decidir sobre ese dinero, que son los propios jubilados y jubiladas. Así es, y a cualquier jubilado que se le pregunte sobre el PAMI, seguramente tendrán mil quejas de la situación que se vive cuando tienen que ser atendidos, cuando tienen que ir a internarse. Las ambulancias. Y acá hay un reclamo concreto de los jubilados que son, primero, lo que decía Fabiana, que los jubilados y los trabajadores activos, más intervención del Estado, ¿cierto?, dirijan la obra social, que son de ellos. El otro es efectivamente la urgente ampliación de camas de internación, incorporando plaza de media y larga estadía, es decir, todo el tema de la situación en que tienen cuando tienen que ir a internarse. El otro es inmediata actualización de los subsidios económicos para destinado a paliar la contingencia sufrida por los mayores. Y el otro tema importante, Fabi, es el recupero del valor social del medicamento, que es un tema muy serio, ¿no? Según datos que también nos aportó Eugenio Semino, el Ombudsman de la Tercera Edad, los medicamentos el año pasado en general subieron un 60%, pero para la edad más avanzada de jubilados y pensionados y de jubiladas y pensionadas, el promedio anual de aumento de los medicamentos que ellos más consumen fue un 150%. Ahora, ¿qué cambió en esto? Hasta hace poco tiempo atrás, hasta hace menos de un año atrás, todos los medicamentos eran cubiertos por la obra social en un 100%. Eso se modificó y hoy no todos los jubilados pueden acceder a esa cobertura del 100%. Por ejemplo, para patologías que son agudas solamente le cubre la mitad. Para patologías que son crónicas puede llegar a cubrir hasta un 80%. Y bueno, el 100% de cobertura ha quedado relegado a cosas muy, muy puntuales que tienen que ver con otros padecimientos, por ejemplo, afiliados con discapacidad, HIV. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual esta cobertura de medicamentos bajó? Es con el mismo argumento que siempre los pensamientos neoliberales han puesto para, no sé, decir de que la universidad tiene que tener un arancel, por ejemplo. Es exactamente la misma lógica. Ven al universo de jubilados y dicen, bueno, por ejemplo, si un jubilado tiene un ingreso de un haber y medio, entonces ya gana más que el mínimo. Por lo tanto, no puede equipararse con un jubilado que tiene un haber. A ver, señores, el haber dijimos que era de 6.500 pesos. Cobrar 6.500 pesos y cobrar un haber y medio, que sería un poco menos de 10.000 pesos, ¿eso lo pone al jubilado en una situación de poder cubrir la mitad de los medicamentos, que son medicamentos que salen muy caros? El hilo siempre se corta por lo más delgado, porque también si un jubilado tiene, por ejemplo, un auto que tiene más de 10 años de antigüedad, entonces ya no le pueden dejar descontar el 100%. A ver, un auto de más de 10 años de antigüedad, de menos de 10 años de antigüedad, perdón, me rectifico. Hace 10 años, ¿pudo un jubilado haber comprado ese auto? Sí, lo pudo haber comprado, se lo pudo haber regalado a su hijo, se lo pudo haber... Y todo eso son parámetros que ha tomado este gobierno como para recortar la cobertura de los medicamentos en una situación donde ya los medicamentos han, como dije hace instantes, aumentado para los viejos y las viejas más de un 150%. Esta es uno de los problemas al cual Formento también hace 20 años atrás hacía referencia, que era el tema del PAMI. Fuera las manos del Estado en el PAMI. Rechazamos la deuda de más de 1.800 millones de pesos acumulada por las distintas intervenciones. El Estado es quien provocó la deuda y quien tiene que pagarla, no nosotros. Fuerza Centrífuga. En el aire, siempre en movimiento. Seguimos aquí en Fuerza Centrífuga, aportando un poco de información y también desde la música sobre la situación a la que todos vamos a llegar, que es el momento de la jubilación. Pablo decía, cuando hablaba del recorrido de cómo se creó la jubilación en Argentina, cuándo nació, por qué nació, cómo llegó a ser un sistema solidario y universal. Lo que significa que todos aportábamos, no importa la edad que tuviéramos, para cuando llegáramos a viejo también pudiéramos recibir aportes de los que estaban trabajando. Ese es el concepto solidario del sistema. Bueno, todo eso se rompió, como otras tantas cosas, durante la presidencia de Menem. Allí, este ministro de Economía que lloraba hace un ratito y que Norma Pla le decía no llore ministro, que fue Cavallo, pergreñó junto con el presidente Menem lo que fue la privatización de este sistema jubilatorio. Un concepto que tiene que ver con la ortodoxia previsional, que considera de que una cosa es ahorro y otra cosa es distribución de la riqueza. Y en esto de que es ahorro, se piensa y se pensó que no es cualquier persona la que puede ayudar a los jubilados a ahorrar su platita, sino que tenía que haber un sistema que era el de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las AFJP, que eran las que se iban a encargar de cuidar, resguardar, invertir y devolver con intereses crecidos la plata de los jubilados. Se reemplazó el sistema privado, en realidad no se reemplazó. Uno tenía que optar en esa época, vos tenías que optar y manifestar si te querías quedar en el sistema de reparto, si querías ir a lo que era el sistema privado de inversión, que eran las AFJP. Con toda una propaganda mediática, como pasó en la época del neoliberalismo, donde se argumentó por qué había que privatizar las empresas telefónicas, por qué habría que privatizar YPF, por qué todo tenía que ser privado. Bueno, la jubilación también. ¿Qué pasó con eso? Hace un par de años, durante el gobierno anterior, se volvió a estatizar eso que se había privatizado, salvando los males negocios que habían hecho las AFJP y poniendo esos males negocios en cabeza nuevamente del Estado. Vamos a escucharlo a Eugenio Semino, que nos explica de qué se trata y a dónde fue a parar, en todo caso, toda esa plata que era de las AFJP y pasó a un fondo que se llama Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Sustentabilidad es un verdadero desquicio en términos del manejo, es una ratificación de las continuidades políticas de administraciones que tienen diferencias discursivas, pero el mismo signo ideológico en lo que es el accionar y la ejecución de políticas en el territorio. Tuvo un origen en los famosos 100.000 millones de pesos originalmente, que en el año 2008 se transfirió del sistema de AFJP, sistema que estatizaron los mismos quienes habían acompañado y votado calurosamente allá en el 93 la privatización. Pero recordemos que esa reestatización llevó a configurar una AFJP gubernamental, que es ANSES. Digo gubernamental porque no es estatal, no está a disposición de los jubilados, ¿no? Tenemos un supuesto fondo de sustentabilidad rico con jubilados muertos de hambre, ¿no? Es decir, una... Y que las administraciones, las anteriores, Massa, Vudú, Bossio y actualmente Basavilbaso, llevaron una y llevan una política constante que es el saqueo. Es decir, esos fondos se utilizan para cualquier tipo de programas, por ejemplo, para el Procrear, al cual no pueden acceder y no pudieron hacerlo nunca los propios jubilados, que son los dueños, o a prestarle plata a los jubilados, es decir, prestarle su propia plata por intereses, o a comprar computadoras en otra etapa, o a lo que no sabemos, porque esas transferencias se giraron a los gobiernos nacionales con distintos fines. Viví en comunidad, Lenin y Marx son mi bandera. Mi padre me contó, que él decidió que yo naciera, después que lo aprobó una asamblea. Si habré tenido asamblea, Rob, asamblea era la siguiente. Me acuerdo patente de unas 6 meses y medio deliberando de corrido. Estábamos todos, Segredo, Molina, Molinari, Figueredo, Varela, los dos Varela, José Pedro y Odulio, de los santos de los últimos días, Jesucristo en persona, Martínez, una muchacha muy tetuda, que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo las tetas, que era su principal aporte, Rodríguez, y yo. No, compañero, no. Compañero, no dé nombres, no dé nombres, por favor. Disculpe, tiene razón, acá el compañero Martín Cardoso. Hoy la realidad nos derrotó, no hay esperanza. Y hoy no sé quién soy, cómo Zabalza. ¿Cómo es que yo, que militaba, yo que marchaba y pegatineaba, manifestaba y me sublevaba, me amotinaba y hasta me tatuaba? ¿Cómo es que yo me transformé? ¡Ay, de esta manera! Yo, que a mucha gente contacté y a mucha gente recluté, MLN. Hoy el reclutado he sido yo, cuando un contacto me agregó al MSN. ¡Tururum! Tatucera arroba Holmey, la acaba de iniciar sesión. Tatucera dice, hola, ¿hay alguien ahí? Tururum, clandestino guerrillero arroba Hotmail acaba de iniciar sesión. Clandestino dice, Tatu, sos vos, solicito contraseña. Tururum, Tatucera dice, Azucena, I love you. Clande, después de la marcha, nos encontramos a almorzar donde siempre. Tururum, clandestino dice, no, hay mucho milico en la vuelta, me parece que nos están siguiendo. Mejor vamos al de 18 y Ejido, que los batidos son mucho más ricos y el pelotero es mucho más grande. Tururum, Tatrocera dice, ok, baby, ok. Yo, que tengo mucha ocupación. Bueno. El ritmo de la murga Agarrate Catalina, ¿no? Viejos militantes, es lo que estábamos escuchando. Como son muchos jubilados, viejos militantes. Viejos militantes, exactamente. Vamos a hablar un poco de la reparación histórica, de esta famosa reparación histórica con tanta propaganda hizo el gobierno que se ¿qué hacía justicia? ¿El gobierno actual? Reparación histórica quiere decir de que le van a dar algo a alguien que se los deben desde hace muchos años, que es una deuda del Estado con ellos. Y que por fin hicieron justicia. Y que por fin hicieron justicia. Eso. Bueno, en primer lugar, se votó el año pasado esta ley de reparación histórica con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. A favor votaron sectores del Frente para la Victoria, Masismo, el Bloque Justicialista, el FAP, Frente Amplio Progresista. Entre ellos, porque hay otros grupos más. Uh-huh. ¿Y de qué se trata esto? Se lo preguntamos a Paola Gallo Pérez y esto nos comentaba. La ley de reparación histórica fue una ley que le llamamos la ley ómnibus. ¿Por qué? Porque fue una ley que incluyó varios temas. El aumento de tarifas, el aumento en los alimentos, el aumento en el transporte. Todo eso preparó al pueblo argentino para acogerse y para votar a favor de esta ley. Yo diría que es la ley de la extorsión. Es una ley pensada por gente sumamente hábil y sumamente preparada en esto de jodernos, porque se la presentaron al pueblo argentino como el gran, bueno, el nombre lo dice, ¿no? La reparación histórica, y de eso no tiene absolutamente nada. Creo que fue un fraude y creo que nos metieron el monstruo por la ventana, porque se metió el tema, se instaló el tema por ley de que hay que cambiar el régimen de jubilaciones en Argentina. Así de complejo y así de preocupante es esto de la reparación histórica y a lo que abre la puerta. Pero bueno, si hacemos un poco de memoria, ofrecían el oro y el moro, donde todo el mundo que había hecho juicio, todos los jubilados que estaban reclamando diferencias de sus saberes jubilatorios en juicios al Estado, se los invitaba a acordar con el Estado en esta reparación. La doctora Gallo Pérez también nos explica a ver cuánto de verdad o de mentira hay en esto de que todo el mundo tenía la posibilidad de repararse históricamente. ¿De qué se trató la llamada reparación histórica? Ya en cuanto a lo que fueron, a lo que han sido las ofertas a los jubilados de aumento en sus jubilaciones. Bueno, primero lo que hay que decir es que ha sido una oferta hecha a la tercera parte de la población de jubilados y pensionados. Estadísticamente, el 5% de nuestros clientes que tenían juicios han aceptado la reparación histórica y normalmente son casos de personas que tienen enfermedades graves, muy avanzadas, que la vida no les da la oportunidad. Así que pareciera como que no tienen alternativas sino esto, aceptar esto, ¿no? Una oferta donde en la mayoría de los casos de la ley nueva, el retroactivo que les ofrecen pagar a cambio de que renuncien al juicio para siempre, es la mitad de lo que tendrían que cobrar por derecho, de acuerdo a lo que dice la sentencia. Bueno, y uno de los argumentos del gobierno era que con esta ley de reparación histórica se iban a terminar con los juicios al Estado. ¿Qué hay de verdad de eso? El balance que yo hago, de acuerdo a mi experiencia, de las colegas con los que, como te decía, nos reunimos a hablar de cómo avanza esta situación, es que ha sido un globo, como todo lo que infla esta gente. Porque lo que ha sucedido es que la cantidad de juicios que hemos iniciado es exponencialmente más alta que lo que normalmente iniciamos de juicios. Porque mucha gente que ni siquiera se imaginaba que podía tener derecho, vino a consultarnos. Y cuando le hicimos los cálculos, le dijimos, mirá, tenés derecho al doble. Y la gente dijo, hago juicio. Entonces despertaron la inquietud en un montón de gente que no sabía que tenía derecho a ir a hacerlo. Y hoy son juicios, no acuerdos de reparación histórica. Entonces la litigiosidad no la solucionaron, la agravaron. Y como se dieron cuenta de esto, ahora tienen un segundo plan. Entonces, si no aceptan la reparación histórica por las buenas, será por las malas. La ANSES acaba en los últimos días que presentar recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, en el cual solicita que cambie de criterio en el índice que ordena aplicar para la actualización de las jubilaciones, que abandone el índice del fallo ELIF y tome el índice de la reparación histórica, porque argumentan que es un índice que está en una ley, ordenado aplicar en una ley, y que por tanto la Corte debe cambiar de criterio. Es absolutamente grave esto. Hay que tener en cuenta que este índice RIPTE va a ser que gran parte de los juicios que se han iniciado no den diferencia. Bueno, clarísimo, ¿no? Habría que volver a repasar esto para entender un poco más esta lógica de sobre palabras rimbombantes asentar después cosas que en la práctica no tienen nada que ver, que yo diría no es exclusivo del macrismo, sino que muchas veces se tiran argumentos que después en la práctica son totalmente contrario. Ha pasado también en la gestión anterior. Lo que sí también es bastante preocupante es el tema de la reforma previsional. Hoy estaba escuchando la radio, escuchaba que se viene la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional. Bueno, parece que todo. Un gobierno reformista. Es un gobierno, podríamos decir que es un gobierno reformista porque ha reformado todo. La reforma previsional, decíamos hace unos minutos atrás, que tiene que ver con este concepto de la ortodoxia previsional. O sea, ¿por qué la jubilación y por qué la ANSES, en nuestro caso, está o corre riesgos de ser, de alguna manera, quedarse sin fondos? Entonces hay que pensar cómo reformar toda la ley previsional para que la plata alcance para pagarle a todos los jubilados, y como la gente se supone que cada no vez... No se habla, no nunca se habla de poder... Aumentar los aportes. Esos aportes de las empresas. Exactamente. Esta reforma previsional no vino solamente redactada por las cabezas o... En realidad, aclaremos, todavía no está redactada la reforma previsional. Hay armada una comisión que tiene encargado de redactar esta reforma previsional. Sobre recomendaciones del Fondo Monetario Internacional del año pasado. Bueno, el fondo parece que nunca se va de la vida de los argentinos. Se preocupa, ¿no? Porque, por Argentina. Claro, se preocupa por Argentina y siempre vuelve, porque uno le pagamos al fondo, pero después nos volvimos a endeudar y creció la deuda. Así que yo no entiendo esto... que el fondo no está más. Y hay tres puntos centrales, a ver, Fabi, que recomienda el Fondo Monetario. Hay tres puntos centrales que el Fondo Monetario le ha dicho a nuestro gobierno que tiene que reformar en todo lo que es el sistema previsional. Primero, el primero es cambiar la forma en que se ajustan las jubilaciones y las pensiones. No corre más esto del índice actual de ajuste, que es un promedio entre lo que recauda la ANSES y cuáles son los saberes de los trabajadores activos, que muchas veces este índice ha dado un poco más que la inflación del periodo del ajuste. Ahora no, no tiene que superar a la inflación que, según el Instituto de Estadísticas y Censo, determine para el periodo en que se va a hacer la jubilación. Eso significa concretamente una baja o una posible baja en los saberes jubilatorios. Segundo, bajar las tasas de sustitución. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Significa que si hoy cobramos el 72% de los salarios de los trabajadores activos, esa tasa, que es una de las más altas que hay en la región de los países latinoamericanos, tiene que bajar por lo menos un 60%. O sea, esta lucha por el 82%, el Fondo Monetario está diciendo no, 82% no, 60%, no más que el 60%. Para abajo. Para y abajo. Tercero, el aumento de edad jubilatorio para, en principio, para las mujeres, gradualmente, ¿no? De 60 a 65. Exacto. Yo estoy calculando a ver cuándo me toca, pero yo soy hombre, y si es el 19 se modifica esto, todavía puedo llegar a jubilarme a los 65. Exacto. Bueno, eso va a ser para... Dicen que para los hombres no van a tocar la edad jubilatoria. Por ahora. Por ahora. El Fondo Monetario lo que le dice al gobierno es que las mujeres sí, no se tienen por qué eso jubilar es igualdad a los 60. De género. Por igualdad de género. No, porque dicen que en la práctica concreta hoy la mujer se jubila a los 60, pero termina cobrando la jubilación a los 63. Entonces, bueno, le agregamos dos añitos más. ¿Quién dice 63? Dice 65. Aumentar la edad jubilatoria. ¿Qué le dijo el gobierno de Macri? Porque estas son todas propuestas de un dossier con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. En el mismo informe donde están estas recomendaciones, está la respuesta del gobierno de Macri. ¿Qué le dijo? Que están comenzando a estudiar el impacto de este tipo de reformas que está sugiriendo el Fondo Monetario y que este va a ser un análisis, todo lo que dice el Fondo Monetario va a ser un análisis que va a contribuir a la comisión que está formada para ver cómo se reforma todo lo que es el sistema previsional argentino y que por lo tanto, muchas gracias, es muy bueno el aporte, lo vamos a tener en cuenta y seguramente lo vamos a tomar, pero bueno, como Macri no se queda atrás del fondo, seguramente lo va a tomar con lo del fondo y un poquito más, así que los hombres también creo que van a caer en la volteada del aumento de la... No de lo la dejaremos. Jubilata. No lo dejaremos, bueno, no lo dejaremos. El déficit cero lo tienen que pagar los que se han enriquecido con esta política y entre ellos los grandes capitostes de la economía, como el caso de Repsol, de Perencompa, de Fortabat y todos estos grandes capitostes de la finanza, que esos, a ellos sí que hay que hacerle reducción, no a los que hemos trabajado y los que están trabajando para hacer una Argentina diferente. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.